por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Roy Gutiérrez, parte de los extremos nacionales, con su canción Septiembre. Él sigue esperando tus apoyos. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Si es que la tormenta me ha golpeado y he olvidado cómo respirar, incluso olvidé cómo nadar en este mar de lágrimas. Por favor, resucítame. Ayúdame a que pueda levantarme, porque solamente tú eres el aliento de vida para mi ser. All of my impulses in vain. Is there a pulse left in my veins? There's not much left to go on. Seems like I'm too far gone. Oh, can you bring me back again? To save me. It's not too late to resuscitate me. The Remedy Drive es lo que acabas de escuchar. Ahora se cierra esta edición de Punto Extremo. Realmente, solamente Él puede darnos el aliento de vida y la salvación perfecta. Soy Jesúa y te espero la próxima semana con más de Punto Extremo. Esta edición se cierra con This Talk y un tema de 1997. De su producción Supernatural, eso te dice Consume Me. Adiós. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.